a la ganadería y caña. Esa es la producción que más sale. Ahora ya se han implementado los peces, ¿no? Criaderos, granjas de pescado, huevos. Eso es lo que sale de ese producto de ahí de Naicón. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuántas familias? Somos 120 familias. 120 familias. 120 familias y habitantes, estamos en los 650 habitantes.